gusta andar con vivos. Y a los giles les doy pase. A los otros sí es preciso los atiendo. Y se acabó. Si la mala se encabrita, me la aguanto hasta que amance. Y aunque siempre hay un amigo, cura solas mi dolor. Me enseñó la mala racha, que la suerte es mina ilusa, que al final se queda siempre con aquel que está guillao. Y aprendí en los desencantos que se afloja el de la zurda. Es mejor que te amasijes, porque al fin irás palmao. Aunque seas bien derecho, si andas seco te dan pifia. Trabajando sos cualquiera y afanando sos señor. Porque al fin hasta la grela que comparte tu cobija, cuando ve mangos en fila, solo piensa cuánto son además. Nadie pregunta de qué lado llegó la abuela. La importancia está en los mangos, aunque salgan de lo peor. Y aprendes al triste precio de tu credo en esta feria, que ni tiñe la vergüenza, ni la guita tiene olor. Me enseñaron los amigos que está firme si hay rebuje. Aprendí de los extraños que hay que abrirse del favor. Y la vez que por humano le di cuarta a un gil cualunque, me dejó en la puerca vía, sin confianza y sin colchón. Los demás te van sacando por la pinta como al naipe, y al mancarte gira en puerta pregonando fe y amor. Te sacian hasta el alma y después te dan el raje, pero nadie mira nunca que tenés un corazón.